Sin ti por unos días viajé, conocí, viví, pero no aprecio la distancia. Mi amor por ti, amada Leila, también es esperanza de no separarme más de lo que creí del mundo. Escribo mientras me esperas a ver series agotadas en Netflix y leemos Hechos de Roma con musas que un canto entonan. El amor sí existe, divagan. Existe el amor en sí, musí. Mientras puyos me acompañan a latizar las ascuas de mis toledanas fraguas. Así pasó un año, dos, diez, sin urgencia de prestigio, sin el acoso de la moda, sin el temor de las noticias. Tú y yo en Dios, porque vivir basta para ser feliz. Lo dijiste, lo cantaste, y por ello soy tu tierra y tu palabra. Escribo mientras me esperas a ver series agotadas en Netflix y leemos Hechos de Roma con musas que un canto entonan. El amor sí existe, divagan. Existe el amor en sí, musitan. Atizar las ascuas de mis toledanas fraguas. Así pasó un año, dos, diez, sin urgencia de prestigio, sin el acoso de la moda, sin el temor de las noticias. Tú y yo en Dios, porque vivir basta para ser feliz. Lo dijiste, lo cantaste, y por ello soy tu tierra y tu palabra. Subvivores y divididas dejan como estuvo mudando. Comparan con Didi. Alor si existe, divagan. Existe el amor en sí, musitan. Me acompañan de mis toledanas fraguas.